Hola, nos encontramos aquí en la Asamblea Territorial de Ranquén, en la radio comunitaria. Día lunes 28, a eso de las 7 de la tarde comenzó la asamblea y nos encontramos con dos personas que fueron partícipes de ella. Nos van a contar más o menos de qué se trata y cuáles son las motivaciones. Bueno, esta es la segunda asamblea territorial de Ranquén que se lleva a cabo. La primera se realizó el día sábado, donde definimos líneas principales. El objetivo es levantar demandas de nuestro territorio y levantar actividades también con identidad local. Principalmente nosotras y nosotros queremos defender lo que es el territorio. Nuestro sector está rodeado por naturaleza, por una naturaleza que tiene fauna y flora autóctona, y queremos organizarnos para defender. También queremos generar lazos con las y los vecinos, ya que Ranquén igual es un sector muy grande.